Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido, Edilberto Aponte. En la investigación, Orlando Rivera. Bienvenidos al programa. Y vamos a comenzar de una vez con Willie Nelson, que nació en Abbott, Texas, el 29 de abril de 1933, durante la Gran Depresión, hijo de Marley Murray. Aunque nació el 29 de abril, fue incluido un día más tarde. Fue llamado Willie por su primo Mildred. Y pues los ancestros de la familia son ingleses, irlandeses y cherokees. Él tiene una parte indígena muy especial. Yo creo que es de esas figuras que admiro muchísimo, que tiene una trascendencia enorme. O sea, si nació en el 33, el hombre tiene 86 años. Sigue en gira, sigue en su bus, sigue siendo catador de marihuana de su propia empresa, sigue siendo el mayor defensor de la hierba, y diría sin ningún detenimiento que de las poquísimas personas que me faltarían por ver en el espectro de música y que me encantaría asistir a un concierto, sería Willie Nelson. Y él se ha movido en muchas esferas ya, ya se ha movido al jazz, se ha movido al pop, pero sus raíces country es lo que más desarrollan su música. Este disco se llama To All the Girls y es un trabajo del 2013 que incluye dúos con cantantes de música country. Esta canción la inmortalizó Elvis Presley, pero Willie también tuvo su versión, que también estuvo en las listas. Su guitarra se llama Trigger y es la misma que usa desde 1969. El tema Always on My Mind con Carrie Underwood. Baby, I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said in time, I just never took the time. You're always on my that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. I'll keep you satisfied. Thank you. always on my mind. You were always on my mind. El turno es para Bruno Mars, que es un hombre que nació en Hawái en 1985, muy joven. Compositor, cantante, productor y coreógrafo, comenzó desde muy pequeño en Los Ángeles y después de tener éxitos con Motown se fue para Atlantic en el 2009. Este hombre ha vendido más de 170 millones de discos, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas a nivel mundial. Además tiene 7 de sus canciones como los sencillos más vendidos del mundo. Su música es muy variada, ha trabajado diferentes estilos y reconoce que la influencia más importante que él tuvo de niño fue Elvis Presley, y un escritor del New York Times dice que es un cantante versátil y accesible. Mars también formó parte de tríos y ha escrito letras para artistas como Adele, Florida, CeeLo Green, Shine, etc. Y este trabajo se llama Doo-Wops and Hooligans. Y este tema, a mí no me gusta Bruno Mars, pero esta canción me parece bien. El tema Our First Time. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby? Cause it's so brand new, babe. It's so brand new, baby. So brand new, baby. Just go. el sonido de Bruno Mars. Esa canción sí suena muy bien. El turno es para Mario Biondi Ranno, nacido en el 71 en Italia. Nació en Catania, una zona muy linda de Italia. El hijo de un cantante muy popular. Se volvió cantante de bares, Orlando. Se dedicaba... Semejante bozarrón. Pero ahí lo descubrió alguien. Acompañó a Franco Califano, Pepino Di Capri, Fred Bongusto, este sí era muy famoso. Ah, sí, sí. Rosario Fiorello. Pero después de muchas participaciones con italianos y muy poca producción musical, ahí lo veían cantar en los bares, en el Harris Bar en Roma. Se sentaba a cantar ahí con un teclado. Tiene una voz maravillosa. Alcanzó el éxito en el 2006 con el Handful of Soul. Es el primer álbum en vivo del cantante de noviembre 30 del 2017. Es muy poco conocido aquí en Mario Biondi, pero tiene un swing y tiene una onda este italiano increíble. Y canta en inglés, no le gusta cantar en italiano. El tema se llama On a Clear Day y es una bellísima composición de Alan Lerner. Aquí está. On a clear day, rise and look around you, and you'll see who you are. On a clear day, however I sound you, that the glow of your being outshines every star. You feel part of every moment's your shore, and you can hear from far and near a word you've never heard before. And on a clear day, on that clear day, you can see forever parte de su carrera como crooner a Eddie Aponte. Bravo, Eddie. ¿Bien o no, bro? Está bravo. ¿Está serio? A-ha es una banda noruega de rock alternativo y sintetizadores, formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a su éxito de 1984, Taken Me. Ellos han estado mucho tiempo en la esfera. Hace poco conseguí un disco súper lindo y lo quería poner en el programa, pero no lo encontré. Y es un concierto que hicieron en un fiordo por allá en Noruega. Ya viejos ellos, lo hicieron el año pasado. Y creo que hicieron una versión maravillosa de el tema Taken Me. Tuvieron 5 trabajos de estudio y han sido importantes en su país, pero digamos que en Estados Unidos fueron un one hit wonder. Son esos artistas que solo tienen una canción en los primeros 40 lugares de Billboard. Yo recuerdo especialmente este tema de A-ha, Taken Me por el video. En ese momento los videos eran lo más importante que movía la música. De hecho, yo tuve la fortuna de asistir con mi padre a la primera presentación de los MTV Music Awards. Solo premiaban 10 videos y recuerdo que el que ganó en ese año fue Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Y estos hombres hicieron un video que costó más de $1,000,000, que era totalmente animado en lápiz y en papel y que es sencillamente impresionante. Y eso hizo todavía más grande la canción. Y uno se pregunta cómo un grupo noruego, con una sola canción, pues le invierten $1,000,000. Y fue una inversión enorme. Y llevó a la competencia de los videos. Y ahí comienzan los videos de Michael Jackson. Y ahí comienzan los grandes videos. Hoy en día los videos hacen parte de un catálogo insoportable, en donde todo el mundo produce videos. Antes le sacaban un video a una canción y le aportaban $1,000,000. Ahora por $10,000 se puede hacer un video. Ese es el valor de esta canción. Y el valor de esta canción también es que no es la original, sino que es en concierto. Este es un concierto que hizo el grupo A-ha en el Summer Solstice, se llamó, para MTV Unplugged. Yo les quiero compartir este trabajo que también es en vivo con A-ha, Taken Me. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. That's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day. El turno es para The Weeknd. Su nombre es Abel Makonnen Tesfaye. Nació en Toronto, Ontario, conocido como The Weeknd. Un tipo talentosísimo, cantante, compositor, productor, origen de Etiopía. Sus éxitos más famosos, Call Out My Name, Starboy, que casi no han sonado en la radio, The Hills, Can't Feel My Face y I Feel It Coming. El trabajo que voy a presentar es My Dear Melancholy. Es un primer extended play del cantante y ha sido denominado alternativamente un mini álbum. Pues es mini álbum porque no tiene muchas canciones. Tiene 6. Y lo hizo para Republic Records. Ha sido descrito este trabajo como el regreso al estilo más oscuro de The Weeknd. Desde el trabajo anterior Trilogy del 2012 y Kissland del 2013. Y se centra en las relaciones pasadas de The Weeknd con la modelo Bella Hadid y la cantante Selena Gomez. La pieza promocional fue apoyada por el sencillo Call Out My Name, que recibió enormes críticas en los Estados Unidos a favor. Yo escogí una cancioncita de este disco que me gusta mucho, con Gesa Falstein, el trabajo Hurt You, The Weeknd. My enemy, so stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, 'cause you're upset with me. I'm warning you. 'Cause all the nights you slept alone, drying your arms. I don't wanna hurt you. Peter Frampton nació en Beckenham, Kent, en Inglaterra, conocido por su trabajo solista a mediados de los 70 y miembro original de la banda Humble Pie. Frampton se consagró en el año 1975 cuando llegó a las listas americanas con el trabajo Frampton Comes Alive, un multiplatino que grabó en directo en San Francisco en 1976 y del cual se vendieron 16 millones de copias. Quiero comentarles que este programa se hace con esos CDs. Aquí no bajamos música por internet, aquí no hacemos descargas. Todo lo que se oye acá es de mi discoteca. Y este disco lo editaron hace poco y lo compré nuevo y suena muy bien. Estamos hoy con mucho concierto y me gusta. Este trabajo, pues lo hizo famosísimo. Y después se trabajó con Frankie Valli, colaborando con el tema Grease y después con Ringo Starr, con el apoyo de la prestigiosa revista Rolling Stone. En el 78, junto a los Bee Gees, protagoniza la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inspirada en el trabajo de los Beatles. En el 87 estuvo con David Bowie en una gira. Y Frampton sigue vivo. Después de ese disco sacó otro que se llama I'm In You, que también fue popular, número 2 en las listas. Esta de Peter Frampton fue número 1. Después la haría muy famosa un grupo de finales del siglo pasado, del 1900, no recuerdo el año, 90 y algo, que se llamó Will to Power. Y esta canción es la original y todo el mundo la debe recordar o en esta versión, que es la de Frampton, o en este cover de Will to Power, Baby, I Love Your Way. Thank you. Shining, not the sky. Y la siguiente es una colección absolutamente espectacular. Ultra Lounge es una serie de compilaciones maravillosas. Las tengo todas las que están en CD, pero desde el 2009 las sacaron solamente en internet. Solo se pueden bajar en formato de Amazon.com, iTunes. Y ahí ya no me entro, ya no entro yo. La primera colección de este, es el primer disco, vendió 600.000 copias. Y es una colección que incluye música de Capitol Records, predominantemente de los 50s y los 60s, con géneros como el Exótica, de gente increíble, Martin Denny, Space, Age, Pop, Mambo, temas de televisión y Lounge. El Lounge, esa música fue muy de moda y se puso de moda por allá en los 90s. Yo creo que eso es de los 90s y al comienzo de 2000, no, 90s. Para ser exacto, que salió esta colección y salían una cantidad de trabajos espectaculares. Y este en particular es de temas de televisión, se llama TV Town. Y en cada disco sacan dos recetas de trago, en este particularmente el Slow Gin Fizz con limón, con gin, con azúcar, con soda. Y es efervescente. El otro es el horse neck con limón, con ron, con no sé. En todo caso, es perfecto el trabajo. Y alguna gente, increíblemente, despectivamente, la nombró música de consultorio o música de ascensor, sin darles el respeto que merecen estos grandes artistas. Aquí en este trabajo está toda la colección de que ellos ponen de música de televisión, Hechizada, de Mood Squad, tienen el tema de Batman, El Fugitivo, Los Monsters, The Man from U.N.C.L.E., The Odd Couple, pero este para mí es de las mejores grabaciones que se han hecho de presentación de un programa de televisión, y es el tema de la película de un agente, de un detective que se llamaba Mannix. La orquesta es famosísimo, es Billy May, y la escribió nada más y nada menos que el argentino Lalo Schifrin. Sonido de Billy May, la música de Mannix. Y vamos ahora a un cambio fundamental con una mujer que se hizo famosísima en el cine por la película Hidden Figures y que es atractiva, muy atractiva. Janelle Monáe. ¿Se acuerdan de la película de las chicas que sacaron adelante los proyectos de la NASA? Una de ellas fue Janelle Monáe. Bueno, no ella, por supuesto, pero ella hizo un trabajo importante en la película como una de esas tres mujeres. Nació en Kansas City muy joven, 1985, y este trabajo, Dirty Computer, es su tercer álbum en Estados Unidos. Se estrenó el año pasado. Este trabajo incluye una crítica maravillosa y tiene 3 de 9 publicaciones en las listas de mejores trabajos del año 2018. Recibió 2 nominaciones al premio Grammy, incluyendo un Album of the Year. Es muy avanzado, se llama Dirty Computer. Dejo en consideración de ustedes este trabajo de Janelle Monáe, que es una mujer morena muy atractiva, y el tema Stevie's Dream, revelaciones en conversaciones en la casa de Stephen Morris. Wonder, Stevie Wonder. Y vamos con esto y lo vamos analizando. Una canción muy linda. Do you love my dear? El turno es para Michael Bublé, nacido en Burnaby, Columbia, British Columbia. O sea que el hombre es canadiense, de descendencia italiana. Ha ganado muchos premios. Creo que muchos para mí, incluyendo 4 Grammys y varios Juno Awards. Tuvo recientemente un problema con un hijo de salud. Se retiró de la música y prometió que volvería cuando estuviera bien. Y parece que las cosas, pues, están mejor. El hombre llegó hasta el Líbano a ser puesto número 1. Sus primeros compromisos como cantante en clubes nocturnos que le permitía a su abuelo Demetrio Santaga en la ciudad de Preganziol, a 20 kilómetros de Venecia, cantar allí. Michael Bublé. Muchos lo comparan con el nuevo Sinatra. Yo soy un tremendo opositor a esa idea, ¿correcto? Nada que ver. Nada que ver. Michael Bublé, este hombre, sacó este disco Nobody But Me. De este trabajo solo rescato una canción. Por supuesto, en la onda que lo hizo famoso porque le metió mucho pop a este álbum. Y yo creo que lo importante de rescatar a él es música como esta de My Baby Just Cares For Me. My baby don't care for show. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-toned places. Brando just in style, and even Mr. Clooney's smile is something she don't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Boy, stir up now. Are we ready? Oh, let's go! It's something she don't see. It's something she can't see. I wonder what's wrong with baby. She ain't scared to show it. She don't care who knows it. My baby just cares for her. She just says her prayers for her. My baby just cares for me. Only cares for me. She only loves me. Estamos así llegando al final de las canciones que a mí más me gustan. Los dejamos con Edilberto Aponte en el sonido, Orlando Rivera en la consejería espiritual, Jaime Sánchez Cristo con ustedes, homenaje a Otto Greifenstein, y terminamos con Drake, su disco Scorpion, maravilloso intérprete canadiense. Tuvimos mucho canadiense por acá hoy, y el tema que más me gusta de este trabajo es este, In My Feelings. Trap, money, penny. She got me in my feelings. Gotta be real with it.

FM. Regresa en momentos con Emilio Sánchez. Llegó el aniversario de Despegar. Aprovecha precios de aniversario y muchas ofertas más, porque los aniversarios se celebran con viajes. Despegar presenta la hora. 5:57 minutos, la hora en la FM. Despegar está de aniversario y festejamos a lo grande. Te regalamos 200,000 pesos para tu próxima compra viajando con nuestras aerolíneas aliadas: LATAM Airlines, United Airlines, JetBlue, Aerolíneas Argentinas. Entra ya y aprovecha precios de aniversario en Despegar. Despegar, vivir viajando. Válido del 16 al 22 de septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Aplica vuelos origen Colombia. Compra mínima 300,000 pesos. Ver condiciones y stock en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Nuestras celebridades en MasterChef aprenderán que un picado no es una persona que anda presumiéndolo todo, que un champús no es un producto para lavarnos el pelo, que un puchero no es hacer cara de consentido y que ropa vieja no es la ropa que dejamos de usar por vieja. MasterChef Celebrity, sábados y domingos, 8 de la noche, Canal RCN, nuestra tele. ¿Tienes una emergencia? ¿Necesitas médico en casa? ¿Estás en un accidente?